Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días, amigos y amigas de FLM Radio. Hoy, 9 de febrero de 2015, despedimos un fin de semana lleno de nieve y frío. Son las 12.42 minutos, les saluda Esther Díaz desde los controles técnicos y Óscar López, que es quien les habla. Comenzamos nuestro informativo semanal acercándoles todas las actualidades de la Fundación del Lesionado Medular que les adelantamos en titulares. Segundo campeonato de Wii en terapia ocupacional. La visita de los usuarios al Museo del Prado. Tercer aniversario de los encuentros de la discapacidad. Nueva imagen de la FLM Radio. Antes de ampliarles la información, vamos a conocer el tiempo con Emiliano Hernández. El frío de estos días es debido a una situación de tipo A, es decir, anticiclónica. Esta situación A persistirá esta semana y puede alargarse hasta 22 días. Por este motivo, las temperaturas son tan bajas entre menos 2 grados y 0. La temperatura máxima son del orden de 10 grados y persistirá durante toda la semana. Vamos ahora con la información. Segundo campeonato de Wii en terapia ocupacional. El pasado día 26 de enero de 2015 comenzó el segundo campeonato de Wii en el Departamento de Terapia Ocupacional de la Fundación del Lesionado Medular. Un campeonato en el que participan 51 usuarios repartidos en diferentes juegos como Mario Kart, Wakeboard, Just Dance y tenis de mesa, siendo este último el que más participantes ha atraído. Este campeonato ha sido realizado a petición de diferentes usuarios. María Jesús García, terapeuta ocupacional de la Fundación del Lesionado Medular, nos habla de los objetivos de dicho campeonato. El fin del campeonato de la Wii en terapia ocupacional es motivar a los participantes con el uso de la Wii para rehabilitación. El campeonato finalizará los últimos días del mes de febrero. Vamos a continuación con la visita de los usuarios al Museo del Prado con Luis Suárez de Púa. La Escuela de Expresión Plástica de la Fundación del Lesionado Medular organiza una visita a la exposición temporal Los Cartones para Tapices de Goya. Lucía Morán, responsable de la Escuela de Expresión Plástica, se encargó de guiar estas visitas que se celebraron el lunes 2 y el viernes 6 de febrero, a las que asistieron 19 personas. Los Cartones y Tapices de Goya llegaron como parte de los fondos fundacionales del Museo del Prado en 1870, procedentes de los almacenes del Palacio Real, donde habían sido trasladados desde la fábrica de tapices de Santa Bárbara en 1957. Fueron localizados por Gregorio Cruzada. Después de su gradual restauración, motivada por los daños sufridos durante su almacenamiento en rollos, fueron expuestas por primera vez 50 años después de su aparición. Durante la Guerra Civil fueron guardados de nuevos y a partir de 1983 expuestos en varios emplazamientos del museo. Esta es la primera exposición en la que se juntan todos los cartones en una sala del museo. En esta exposición se incluyen 142 obras de Goya y otros pintores de la época como Velázquez, Rubens y otros. Las obras están agrupadas en 8 secciones, según la temática de las mismas: la caza, divertimentos, clases sociales, música y baile, niños, los sueños, las 4 estaciones y el aire. Cuenta con cuadros tan famosos como la pradera San Isidro, la gallina ciega, la romería, baile a las orillas de Manzanares y la nevada. Goya demuestra en esta exposición su virtud de reflejar tantos los usos y costumbres de su época de forma realista y muy gráfica, de tal modo que el espectador se encuentra dentro del cuadro. Aconsejamos que visiten esta exposición y hagan uso de la audioguía para poder entender mejor las obras. Vamos con el tercer aniversario de los Encuentros de la Discapacidad con Mónica García. Tercer aniversario de los Encuentros de la Discapacidad. La FLM celebró el pasado lunes 2 de febrero el tercer aniversario de los Encuentros de la Discapacidad en su sede como cada mes. La FLM acogió a importantes personalidades del mundo empresarial y de la política social y sanitaria de nuestro país, con un interés común por las personas con discapacidad. Los artífices de dichos encuentros han sido los diputados del PP Francisco Bañó y Borja Fanjul, Ignacio Tremiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, David Atienza, secretario general del PP, y Miguel Ángel García Oca, presidente de la FLM. El objetivo de los mismos es trabajar por las personas con discapacidad. Destaca la labor del diputado del PP, Francisco Bañó, quien por su implicación e interés por las personas con discapacidad ha atraído cada día a más personas dispuestas a involucrarse en esta lucha. El presidente de la FLM, García Oca, ha valorado este encuentro como algo muy positivo y que ayuda a abordar soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Emiliano Hernández nos trae la nueva imagen de la FLM Radio. M Radio. Gracias a la Escuela de Audiovisuales y a su equipo de fotógrafos y de editores, se ha creado una estética diferente y original para cada uno de los programas que se desarrollan en esta radio. Pueden ver la nueva imagen en el Facebook oficial de la Fundación Lesionados Medulares o en nuestro blog flmradio.com. Encontramos montajes como el grupo de radio teatro que aparece con narices de payaso, posando con muecas divertidas, o entre fogones con sus tres componentes, manos en la masa. Desde la FLM Radio queremos dar las gracias y la enhorabuena a los alumnos que han participado en la creación de la imagen, así como a la profesora de la Escuela de Audiovisuales, Bárbara Domínguez. Esto es todo por hoy, amigos. Estamos llegando a la 1 de la tarde. Nos despedimos desde FLM Radio. Recuerden, en nuestro blog flmradio.com pueden seguir escuchando las noticias más destacadas de cada semana.